Lo veníamos diciendo, Eric, se realiza mañana la décima jornada de este estudiar y trabajar en Villa Allende, mañana 16 de agosto, lo organiza la gente de la Fundación Avanzar. Ya la tenemos a Julieta del Pino con nosotros. Juli, antes que nada, agradecerte por el tiempo, por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen jueves. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre. Juli, décima jornada ya, o sea, décima vez que se hace, lo cual ya lo primero antes de contarle a la gente, para alguien que por ahí todavía no conoce de qué se trata, la proyección que ha tenido el tiempo, poderlo mantener, es buenísimo. Sí, totalmente. Primero aclarar que más allá que es la décima edición, empezó hace más de 10 años. Uh-huh. En el medio hubo algunas jornadas que no se pudieron realizar, como por ejemplo el año de la pandemia, por razones de público conocimiento, digamos. Y sí, es muy importante ver cómo las jornadas fueron evolucionando. Primero contar un poquito, para la gente que no entiende quizás jornada de estudiar y trabajar. A ver, la base es como una expo carrera, pero tiene toda otra lógica, más allá de una expo carreras, que es poder brindar todas las posibilidades que hay, más allá de las carreras tradicionales, a los chicos que están terminando la secundaria. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cursos de oficio, diferentes formaciones más cortas, también las carreras tradicionales, brindadas por todas las universidades públicas que están en la provincia de Córdoba. Y además también contamos con la presencia de la Oficina de Empleo de Villa Allende para los jóvenes que, además de estudiar, necesitan trabajar o simplemente eligen trabajar por ahora. Uh-huh. Connie, bueno, y en este crecimiento que ha tenido, mañana lo hacen en dos turnos, en doble turno. Sí, tenemos de 11 a 1 el turno mañana y de 1 a 3 el turno tarde. Aprovecho este espacio para decir que, bueno, si bien las escuelas ya están todas invitadas, todas las escuelas públicas y privadas de Villa Allende, Saldán y Mendiolaza, la mayoría van a venir, pero bueno, aprovecho para los chicos que quizás no se han enterado y que quizás están en quinto año, pero igual les interesa ir viendo qué opciones tienen, hacer esta invitación más pública. Es la verdad que es un evento abierto para todo el que quiera ir a sacarse dudas y a buscar información. ¿Cómo estás, Julieta? Eric te saluda. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo estás, Eric? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Preguntarte una cosita en función también de lo que ha sido el balance de estos 10 años, en realidad más que aclaraba justamente de que se realice el evento. ¿Cómo han visto ustedes el interés de la gente que convocan? ¿Cuáles han sido las inquietudes que van evolucionando, supongo, con el tiempo y el paso de las ediciones? Bien. Bueno, la gente le interesa mucho específicamente las escuelas. Uh-huh. Los directores y las directoras de escuela, así como los docentes, ven una gran oportunidad, porque si bien Villa Allende es una ciudad que está pegada a Córdoba Capital, uh-huh, sabemos que el acceso a la ciudad universitaria o a las otras universidades no es fácil para, uh-huh, ninguno de los chicos. Hoy se suman diferentes motivos, por ejemplo, el valor del pasaje de colectivo, o que muchas veces, como son menores de edad, todavía no se anima a ir solos. Entonces, bueno, el principal logro para nosotros es poder sostener esta oferta local, uh-huh, entrar en la ciudad nuestra a los chicos de la misma ciudad y de ciudades aledañas todas las posibilidades que hay. Y desde los docentes, específicamente de materias como formación para la vida y el trabajo, bueno, nos ayuda en la misma currícula que dan. Una parte tiene que ver con orientación vocacional, y la idea es poder también aportar a ese proceso de los docentes. Juli, ¿cómo haces los chicos, las chicas para participar? ¿Hay que anotarse previamente? ¿Simplemente llegarse al complejo? No, la invitación es, van a estar las puertas abiertas, es en San Cayetano, ahí está el Audicoechea, un lugar elegimos céntrico y que todo el mundo más o menos conoce. La mayoría de los que van desde los colegios van como salida escolar, digamos, de día, y si no, las personas que falten a la escuela o que son de por ejemplo, quinto año, pueden asistir y nos pueden solicitar a nosotros un certificado si después quieren presentar en el colegio, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, básicamente eso, está abierto para todo el que quiera entrar. Uh-huh. En nuestra permiso voy a aprovechar y a pedir a pasar nuestras redes, principalmente en Instagram, que es avanzarfundacion.ba. Ahí vamos a estar subiendo toda la información del cronograma para que vean más o menos las actividades que hay. La expo se va a la disposición, va a ser, por un lado, los stands de las carreras, de las universidades con las carreras, donde tenés los clásicos folletos, gente a quien preguntarle fechas de inscripción y demás. Y después, por otra parte, tenemos unos stands más interactivos de diferentes temáticas. Por ejemplo, los chicos vienen de la Facu de Arquitectura a mostrarnos cómo se hacen distintas estructuras, bueno, y así con arte, con sociales, etcétera. Así que también va a ser muy bueno como para no solamente llevarse un folleto, sino llevarse casi una experiencia, ver cómo funcionan las diferentes carreras en la acción. Toda una experiencia. Mañana nos vamos a dar una vuelta por ahí. Gracias, Juli, por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Mañana vamos a andar por ahí. Bueno, Julieta del Pino.